Bienvenidos a las melodías más felices de la Tierra. El repaso semanal entre lo mejor del death rock, el post-punk, el minimal wave y todos los estilos afines a la escena musical oscura. Esto que daba inicio a la emisión de hoy eran los colombianos 11 desaparecidos con Organización Mundial de la Salud. La emisión de hoy, la número 13, es la última del año. Espero que hayan sido de su agrado. De nuestra parte, el esfuerzo es constante para lograr llevar a sus oídos lo mejor de cada estilo musical. Seguimos con música en nuestro idioma. Viniendo desde Chile, los Ultra Estima, Levántame de los Muertos. Thank you. Why I'm cutting? Why I'm cutting? Esto que se iba eran los griegos Flowers of Romance con Love Means Death. Seguramente estos muchachos estuvieron muy influenciados por la escena punk londinense y mucho más con los proyectos frustrados del fallecido Sid Vicious, quien tenía en mente formar un grupo con el nombre mencionado, Flowers of Romance, y del que Johnny Rotten o John Lydon también tomaría provecho para nombrar una de las canciones que escribiese con Public Image LTD. Antes a ellos escuchamos a Bunker Strass con Mirror y previo a ellos los españoles Naughty Zombies con Paranoid. Seguimos con Camp C, Alice in Trance. Trance. died or be killed. Hey, son. In front of you and in front of me, made the pilot get on his knee. Made him groan, made him whimper, made him cry out for his mother. Wow, what a show. 122 hours of fear. Wow, what a show. 122 hours of fear. 122 hours of fear. 122 hours of fear. 122 You better shut up and listen, huh? We are in the arena to show it. What are the odds to learn? Am I disturbing you? Wow, what a show! 122 hours of fear. Wow, what a show! 122 hours of fear. 122 hours of fear. 122 hours of fear. 122. 122 Escuchamos era The Screamers con 122 Hours of Fear. Previo a ellos escuchamos un poco de Dark Ambient a cargo de los húngaros Arud haciendo Saturnus Mission. Y anteriormente escuchamos a Cinema Strange con Intermezzo Bright Violet Euphoria. Y así llegamos al final de la emisión. Esperamos les haya gustado. Nos vamos con Catholic Spit, I'm Your God Now. Hasta el año que viene.